lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. La mesa nuestra de cada día. Consejos de cocina y política para los que están en el horno. Con su anfitrión, José María de Michelis. Y hoy tendremos... Bueno, y hoy tenemos un programa muy especial, emotivo diría yo. Tengo un amigo acá que está presente, que es Roby Villarroel, que es miembro de NAC y titular del CUI. Me gusta más decir que es titular del CUI y no dueño, pues suena medio feo. Podés decir director, director queda más bien. Director es mucho mejor, sí. ¿Qué tal, Roby? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Pepe, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer estar entre amigos. Además, tu programa ya se está hablando mucho de tu programa, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Se me ocurrió invitarte porque el otro día, en una entrevista, Graciela Baticuere, que es una escritora, ensayista y docente de la UBA, de Filosofía y Letras, de Literatura Argentina siglo XIX, hablábamos de que las dos cosas que trae el que emigra o la que emigra, trae su idioma, al cual trata de aferrarse, y sus costumbres culinarias. Y me parecía interesante hablar de esto con vos, digamos, desde la cuestión de los idiomas. Aclaro que yo estoy haciendo italiano, el segundo nivel, vengo bárbaro con el CUI. La cuestión de los idiomas y de los emigrantes o inmigrantes, y después te quiero hacer unas preguntas de cómo empezó todo esto que es el CUI, el Centro Universitario de Idiomas. ¿Coincidís que la gente que emigra se lleva su idioma y lo que come, digamos? Y sí, casi eso. Imagínate que incluso gran parte, vos sabés más que yo de esto, pero por lo menos por lo poco que sé, las comidas nuestras nacionales son también parte de lo que se trajeron los españoles para acá, ¿no? Es decir, los pucheros, los guisos, los... Así que, y además, creo que en todos lados, pero acá en la Argentina, vos sabés que hay un culto con esto de las comidas de cada una de las comunidades, ¿no? Nosotros que hemos crecido con el tema de cada una de nuestras familias italianas o españolas, donde fueran, estaba dando vuelta todo el tiempo lo de la comida, y creo que ese es un puente importantísimo, ¿no? Y es muy lindo hacer un poco esto de antropología de la comida, digamos, es muy lindo. ¿Tenés así medio como un estudio de por qué la gente estudia idiomas? Digo, porque debes preguntarle a los que se inscriben en el CUI. Sí. Básicamente, mira, hay un fenómeno, que lo digo en serio, es muy argentino, ¿eh? Es decir, hay algo que viene, yo creo que tiene que ver un poco con cómo se conformó la clase media en Argentina, pero hay un fenómeno que es que estudiar idiomas es un valor, así como sigue siendo un valor estudiar y escolarizarse, pese a todas las crisis y lo que se dice todo el tiempo de la crisis de la educación, ¿no? La mayor parte, aunque no lo quieras creer, Pepe, de la gente que estudia en el CUI, que es mucha, pero en general idiomas... Primero, hay mucha gente que estudia idiomas en el país. O sea, es un país donde mucha gente estudia idiomas, mucha. Mm. Hay una tradición, además. En la Argentina se enseña inglés casi desde la época de la independencia, y los primeros maestros y docentes llegan prácticamente antes de la organización nacional. O sea, que hay una larga tradición de la enseñanza de inglés, por ejemplo. Pero lo que te quiero decir es que además lo increíble es que la mayor parte de la gente, cuando le preguntas, sí, viste que el inglés tiene una cosa como más instrumental, que se piensa que a lo mejor le va a servir para el trabajo. Pero a grandes rasgos el resto de los idiomas, pero incluso inglés, es para aumentar un poco para expandir su conocimiento personal. Hay una fantasía de viaje siempre dando vueltas, pero en general hay una especie como de que necesito saber un idioma porque esto de alguna manera expande mis posibilidades de conocimiento del mundo o mejora mi, mi conocimiento cultural. Hay una fuerte impronta de necesidad de aprendizaje del idioma para mejorarte como persona, algo así. Es raro lo que pasa, pero es así. Pero aparte, no solo el CUI enseña inglés, los idiomas básicos, básicos, tradicionales, inglés, francés, alemán, italiano, también enseña otro tipo de idiomas. Y me refería con la pregunta, digamos, el inglés es claro que yo estudio inglés con ustedes también por una cuestión laboral. No lo puedo aprender también como el italiano, que me encanta, digamos. Creo que hay una relación en aprender algo que te gusta. Digo, hay otros idiomas que la gente diga, ¿cuáles son esos idiomas que enseña el CUI y que a mí me llamaron mucho la atención? Mira, si vos le buscás, hay para explicar un poco todo. Por ejemplo, cuando nosotros largamos, te voy a contar una anécdota que me parece siempre interesante. Cuando nosotros decidimos abrir el programa de chino, que fue en el 2004, fue el año en que Néstor Kirchner viajó a China y que vino Hu Jintao a la Argentina. En ese momento, todo el mundo sabe que China es importante, etcétera, pero no era un tema, China no era el tema. Acordate que en ese momento además medio se hizo la burla porque decían que Néstor había dicho que nos iban a pagar deuda externa. Bueno, sí. Nosotros abrimos el programa de chino porque ya lo teníamos planeado y pensábamos que íbamos a tener como mucho, que era un número importante para los idiomas que nosotros llamamos más chicos, 100 alumnos como mucho. Se inscribieron 600. Era algo que no podíamos entender. Y cuando empezamos a encuestar a la gente, te vas a reír, esas primeras camadas, la mayor parte de la gente era gente que le interesaba lo oriental de alguna manera. O había estudiado carreras orientales, o hacía terapias alternativas, o estudiaba religiones. Lo conectaba a la cosa oriental. Incluso tuvimos alumnos que decían, yo quiero leer a Lao Tse directamente porque leo a Lao Tse, o filósofos chinos, o lo que fuera, o Confucio mismo. Recién ahora el chino, ahora nosotros seguimos teniendo eso, nosotros somos 900 alumnos de chino. Recién ahora, por lo que pasó en todos estos años, viró a que hay una especie como de imaginario que el chino me va a servir en algún momento para el mundo laboral. Pero por ejemplo, vas a japonés. Japonés tiene un número importante y creciente de alumnos, todos jóvenes. ¿Cuántos tenés? 90% de jóvenes. Tengo 200, casi 300 alumnos de japonés. Uh-huh. Son la mayor parte jóvenes y la mayor parte atraídos por manga y anime. Básicamente es la historieta, el dibujo, incluso muchos jóvenes, muy jóvenes, 17, 18 años, que planean irse a Japón o que diseñan, o que, bueno, el manga y el anime. Con coreano nos pasó algo gracioso. Cuando nosotros largamos el programa de coreano, pensamos típico, bueno, Corea, empresas, Samsung, vamos a hacer. No pasaba nada. Hasta que un profesor nos dijo, miren, hay un tema, no sé si ustedes saben, en Corea en este momento hay un fenómeno que está mundializado, te estoy hablando hace muchos años, que es el karaoke coreano, que se llama K-pop, y las novelas coreanas, que son, el K-pop es un fenómeno mundial, que nosotros ahí nos dimos cuenta. Bueno, cuando nosotros incorporamos a la currícula y a la propaganda también, el trabajo sobre el K-pop, sobre los grupos de karaoke y de pop coreano y las novelas, telenovelas, que es una nueva industria de Corea, estalló la matrícula. El coreano sigue creciendo, es un idioma que también ya está acercándose al japonés y sigue creciendo. O sea que muchas veces responden a fenómenos momentáneos. El caso del italiano, como vos decís, es un tema de... como el francés, por ejemplo. El francés en Argentina es medio incomprensible porque se entiende, se estudia francés. Porque el francés dejó de ser una lengua franca, universal, ni siquiera ya es la lengua, sigue siendo la lengua oficial de la diplomacia, pero básicamente en francés hay una cosa muy de la cultura, sigue funcionando esta idea que yo sé francés. Y el italiano, esto que vos decís, es el placer. Se agrega ahora que... Italia puso la condición de, no tenía hasta ahora, de un examen del B2 para la ciudadanía, entonces creció la matrícula italiana, tuvo una explosión de crecimiento. Nosotros tenemos 2000 y pico de alumnos de italiano. Vos sos parte de ese fenómeno. Sí, pero yo por suerte la nacionalidad la obtuve antes. Así que hay de todo un poco para estudiar, porque después tenemos las lenguas originarias, tenemos árabe, hebreo, mapuche, guaraní. Vamos a empezar ahora con un ciclo de lenguas afrodescendientes, africanas, así que bueno, vamos a ir explorando por varios lados, que es muy interesante ese fenómeno. El lo de las más lenguas originales. Que las vemos en general es un orgullo nuestro, porque la verdad que el sistema, el programa funciona, y ahí tuvo que ver con un renacimiento fuerte que hubo de las lenguas originarias en la década del 2000, a partir de los gobiernos, digamos, populares en toda Latinoamérica, ¿no? Estamos acá con Roby Villarroel en la psicosocial.ar, ya se están sumando oyentes. Me quedé pensando en esto que decías, digamos, de por qué la gente, digamos, por qué elige los idiomas y la cantidad de idiomas que das. Y mi pregunta es, ¿de dónde sacás a los docentes de japonés, coreano? Debe haber, digo, sí, seguro, porque, digo. Mira, en primer lugar te voy a decir algo que conspira por ahí en algún aspecto, a lo mejor contra el CUI, pero al CUI siempre, desde sus orígenes, la academia, los profesorados, lo acusaron de ser justamente de esto de tener profesores que no son profesores. Es una larga discusión sobre quiénes son profesores. Nosotros tomamos profesores de profesorado y, por supuesto, recibidos y con práctica docente. Haciendo un paréntesis, que en la Argentina hay muy poca especialización en docencia de adultos. La mayor parte de los profesorados preparan a los profesores para primario y secundario, Sí, terciario que como mucho. escolarización regular. Básicamente. Entonces, el CUI ha tenido que hacer muchísimo trabajo de capacitación, incluso a los profesores con título, para trabajar en adultos y además en cursos diversos, porque encima el CUI tiene esta característica que lo distingue de cualquier otro instituto, que es la diversidad de edades y sociales. Es decir, nosotros tenemos un programa abierto, vos tenés alumnos de 16, de 17 a 80 años, escolarizados, no escolarizados, investigadores, universitarios. Todo eso conforma un hecho que hay que manejarlo en el aula. Bueno, lo que te quiero decir, entonces, de Francia. Pero tenemos un problema, vos lo decís seriamente, aunque quisiéramos. Creo, no te quiero exagerar, el año pasado, no, el año pasado en pandemia nadie. Hasta el 2019 en Argentina se habían recibido dos profesores de alemán, dos en el profesorado. Y francés un poco más, inglés mucho más, pero hay profesorados que no tienen alumnos. Entonces, en los idiomas no tradicionales, nosotros tomamos gente que es hablante de idiomas y los formamos pedagógicamente. Sí, Priorizamos que primero. históricamente el CUI hizo, es, digamos, yo he Sí, conocido. sí, sí, sí. Primero tomamos gente que tiene título. Ahora, en los idiomas no tradicionales, el caso de chino, por ejemplo, un ejemplo. Nosotros el programa de chino lo iniciamos con profesores que ya había en los colegios chinos acá, algunos, pero muy poquitos, y después hicimos lo mismo. Profesores, hijos de residentes chinos o de chinos que viven en Argentina, que fueron nuestros primeros profesores. Ahora, con el acuerdo del Instituto Confucio de China, nosotros todos los años recibimos profesores de China. Con una salvedad, que tenemos problemas de adaptación de metodológica, porque los profesores de China son muy buenos formados en el idioma, pero tienen una formación metodológica muy diferente de lo que es la metodología en ciencia de idiomas en Argentina. Entonces tenemos que estar permanentemente adaptándolos a esto de trabajar en círculo, de que hablen mucho en el aula, de que la autoridad por ahí, el docente, no es. En China todavía hay una cosa, incluso el estudiante universitario. Nosotros recibimos alumnos de China que venían a estudiar español, y una de las cosas interesantes de los alumnos chinos universitarios era la poca, en ese momento, ahora cambiaron mucho, pero la poca autonomía que tenían. Y además, cuando se encontraban en un aula donde podían enfrentar al profesor, decirle algo, preguntarle, este tipo de cosas que para nosotros es como un valor de la educación, para ellos, como en casi todas las culturas orientales, el tema de la autoridad y la disciplina en el aula es muy importante. Pero bueno, terminamos consiguiendo. En Japón, en el único lugar frente a la única persona que el emperador se inclina y se reverencia frente al docente, digamos, frente al maestro, ¿no? Sí, los profesores que nosotros recibimos, ahora hay una globalización mucho más grande y en general las metodologías de enseñanza de idiomas fueron, digamos, básicamente colonizadas por las tendencias, obviamente dominantes de la lengua inglesa, ¿no? Inglés, entonces, los métodos comunicativos. Pero en las docentes orientales o en los estudiantes orientales, cuando vienen a la Argentina, pasa lo mismo en la universidad. Su primer asombro es de este tema de esta libertad del alumno para poder confrontar al profesor, para poder. No, no quiere decir que ellos no debatan, pero digamos, esta cosa, viste, vos sabés, en la UBA, para vos todos los profesores, aunque sean el maestro más grande, son unos giles, vos sabés Sí. siempre más, y se acabó la Sí. historia. No, allá no existe el doctor, viste, la autoridad es una autoridad, entonces Sí, acá se hay que. interpela constantemente al docente, a ver si sabe o no Totalmente. sabe, y vos decís, pero recién entraste a la carrera que estés cursando, Exactamente. ¿cómo vas a...? En el aula de idioma pasa algo parecido. En el aula de idioma con el estudiante argentino pasa algo parecido. Te están tomando examen permanentemente y vos, ni hablemos ahora con este tema, no te digo de las redes, porque es muy posible, que a lo mejor hay muchos alumnos que tienen más contacto con la lengua, por lo que sea, por redes, que el propio profesor. Entonces le dicen, pero usted está diciendo mal, porque yo leí en Facebook o escuché el video de no sé quién que dice tal cosa. Entonces hay que salir a explicar un poco porque están todo el tiempo interpelando. Que bueno, son cosas, son desafíos. Sí, Pero bueno, fue. para contestarte la pregunta de los alumnos de los idiomas, por ejemplo, en el caso de lenguas originarias, tenemos todos gente que son de las comunidades. Algunas son Lógicamente. docentes primarias, algunos trabajan en los primarios y otros, bueno, no. Trabajamos ahí con el equipo pedagógico para ir adaptándolo a lo que requiere el aula. Es un programa extracurricular también, ¿no? Es decir, no es curricular, entonces la idea, la metodología en sí misma es totalmente diferente, ¿no? A mí me pasó, bueno, con inglés, que es todo muy técnico, o sea, siempre está orientado y las conversaciones a cuestiones laborales, que yo, en el caso de italiano, que son los, también estudié francés, estudié cuando era chico, estudié en la Alianza, me sirve mucho, increíblemente cuando viajo, me sale solo hablar, o sea, con inglés no, con inglés no, mi hijo me dice, por favor, no hables No más, hables. no, no hables, no hables, no digas nada. Pero digo, hay como una relación, me pasa con el italiano, por ejemplo, hay una relación entre el italiano y la comida, Claro. y entre el francés y lo que vos decís, ¿no? Lo La cultura, sofisticado, sí, lo exacto, sofisticado. ¿no? Anécdotas tengo miles. Una muy graciosa me pasó en Londres, que me encuentro abajo con un japonés, me di cuenta que era japonés porque le digo, ¿hablas inglés? No, ¿hablas francés? No, ¿hablas? No, me dice, y él me dice, ¿y hablas japonés vos? Como diciendo, bueno, ¿por Claro, qué tengo que sí. yo hablar, no? Hablar en inglés. Claro. No, ¿y qué le Sí. dijiste? Que sí, por supuesto, le No, nos mentiste. reímos, él se estaba preparando porque era sommelier en un restaurante y hablamos un poco de lo que pudimos. Claro. Hola. Igual no sé si a vos te pasó eso, pero yo te quiero decir algo de lo que vos contás. Nosotros los argentinos, por una presión histórica y largo, puedo si querés, sabés que si me das letra te puedo estar. Sí. Hay una presión muy grande con hablar bien el inglés. Incluso Sí. estigmatizamos al que habla mal, Tevez, Macri, lo que fuera. Yo. Claro, pero nadie se preocupa si vos en Francia, vos mismo, si yo me mando a Sí. hablar en Francia, me mando a hablar en Italia, Camone per la nena, no es importante. Sí, Sin sí, sí. embargo, con el inglés, tu hijo te dice, no, mejor no hable, vos también. Porque hay una cosa muy instalada, y te aviso que esa es una gran pelea nuestra en el CUI, con que el inglés, si no es el inglés de Oxford, vos sos una bestia peluda. Es un tema absolutamente construido en la década del 30 y del 40, de clase. Porque yo siempre les digo a mis alumnos, agarren un discurso del titular, presidente, director, no sé cómo se llama, general de la OEA, de la OMS, perdón, que lo tuvimos todos estos años, escucharlo hablar, si, para los Sí. parámetros de la clase media culta argentina es una bestia peluda. Ahora, el tipo Claro. es el director general de la OMS y habla de la pandemia y de Sí. estadística con un acento lamentable. Que la gente no se anima. Nosotros tenemos alumnos que si no hablan bien, mejor no hablar. Y eso está mal, es una cosa que no existe, porque lo que vos tenés que tener es fluidez, te tenés que hacer entender, y además hay miles de variantes en el inglés. O sea que No, podés. seguro. Y aparte, uno es como que también pasa esto, ¿no? Si yo hablo bien el inglés, Ah, mira cómo habla, ¿quién se cree que es? ¿No? Pasa eso. Sí, tal cual, Entonces, tal cual. el otro día hablaba con mi mujer que estudia inglés ahí en el CUI y me dice, me falta la fluidez. Digo, te falta la fluidez porque te falta largarte y evitar el... Hablar. Yo, por ejemplo, claro, en las clases de italiano canto y me dice, ¿qué estás haciendo? Digo, estoy cantando con la Claro. profesora, ¿no? Ahora, quería volver un poco más para atrás porque te lo quería preguntar. Yo sé que es para mucho y en breve tenemos a la segunda invitada. Vos empezaste en el CUI dando clase en tu casa, en una, digo, En un departamento, en un departamento, pero sí. ya sos una persona que ha sido un facilitador y un constructor de institutos, digamos, ¿no? ¿Podemos hablar de eso o preferís? Sí, no hay problema. Igual, es decir, así empezó lo que es el CUI. Nosotros fuimos un grupo de profesores que empezamos y creamos el laboratorio de idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras. Exacto, eso quería. Creaste un laboratorio de idiomas. Exacto, con un criterio que nuestra idea, que es el mismo que seguimos teniendo en el CUI, que creo que es el que persiste en Filo y que además se replicó en muchas facultades de la UBA y de otras universidades públicas, que era, en ese momento estudiar idiomas estaba, si era bueno esto que decimos, para estudiar el buen idioma tenías que pagar mucho en algunos institutos privados y si no, las culturales barriales o las profesoras barriales que hacían un excelente trabajo, pero que era considerado de baja calidad. Entonces, o pagabas mucho o tenías que ver cómo te las arreglabas. Nosotros lo que planteamos fue abrir la enseñanza de idiomas de muy buena calidad y con nuevas concepciones a la mayor cantidad de gente posible desde una universidad pública. Incluyendo, ahí empezó la discusión que fue la primera pelea con las academias y con los profesorados, que era, nosotros copiamos un poco el modelo de las escuelas de idioma yanquis, que es esta idea de abiertas a la comunidad, sobre todo para incorporar a los inmigrantes y para segundas lenguas. Bueno, fue un éxito. En ese momento la discusión, vos te acordarás porque estabas en la facultad, la discusión era si había que cobrarlo o no. Ya se estaban empezando a armar estos cursos de extensión que se cobraban, hubo mucha discusión, la facultad decidió que se cobraba, siempre se autofinanció. Y bueno, ahí establecimos el modelo. Cuando nosotros nos fuimos de filo, no sé, más bien nos corrieron de filo, ya el programa estaba bastante consolidado y después fuimos a parar a la Facultad de Agronomía, donde lo armamos de vuelta, copiando este modelo, pero con un acuerdo con la facultad de hacer un modelo mixto entre lo público y lo privado, porque ellos se plantearon que tenía que ser una fuente de ingresos de lo que llaman recursos propios en la UBA, que las facultades tienen. Y hoy el programa es, después del presupuesto educativo, el recurso propio de la facultad más importante. Y nosotros crecimos, digamos, como vos decís, desde un departamento hasta lo que somos hoy. ¿Sí? Así que en ese sentido fue un lindo trabajo. Bien, volviendo al tema inicial, esto de que la gente que migra, migra con su lengua y migra con sus costumbres, Comida. con su comida, dos cosas que se hacen con la boca, increíblemente. Exactamente. Y a veces con la boca llena también se habla. Sí, mi papá me decía, no hables con la boca llena. Y Digo, no sí. puedo, no se puede hablar con la boca llena, papá. O sea, Vos sabés que diría otra. una de las fantasmas más tremendos de un profesor de idiomas es cuando te empiezan a preguntar por las comidas. Pues te dicen, profesor, ¿cómo se dice berenjena? Sí. Escaldada, va al vapor, bueno, es tremendo. La pregunta de la comida o de alguna cosa así muy cosa es una de esas tremendas preguntas para un profesor. Tenía un compañero coreano en la primaria que le decía, escribí el número 12 y era un choclazo de 20 centímetros. Claro, Digo, pero claro. eso, bueno, sería, ¿considerás que la pandemia facilitó esto más allá de cocinar, que sí, lo hemos visto, vos lo has experimentado, yo, Sí, me digamos. convertí en cocinero, Pepi, y te sigo, no hago los manjares tuyos, Pero pero hay como. descubrí la cocina gracias a la pandemia, sí. Sí, se descubrieron muchas cosas. Se descubrió también el idioma, aumentó la. ¿Qué pasó con eso? Sí, nosotros tuvimos un aumento de la matrícula. Bueno, primero tuvimos la primera, pero hay algo muy interesante. Primero tuvimos una crisis, un parate. A nosotros nos agarró la cuarentena en el medio de la inscripción más importante del año, el 2020, se suspendió. Así que arrancamos muy mal, con una perspectiva que nadie sabía qué iba a pasar. Y tomamos rápidamente la decisión de, sin saber el oficio, como decía cerrar, nos mandamos de lleno a la virtualidad. Aprendimos curso veloz de Zoom, que recién se empezaba a usar más o menos. Reunimos a los profesores, el CUI tiene casi 300 profesores, reunimos a los profesores, trabajamos, nos formamos todos, tuvimos que convertir todos los idiomas a virtualidad, y fue una temprano, y fue algo uh-huh. interesante porque esa primera camada que se quedó, estaba inscripta para empezar presencial, continuó, anduvimos bien, y después se empezaron a incorporar todos los que no habían venido, y la verdad es que fue creciendo. Y yo ahí te quiero decir dos cosas. Hubo dos fenómenos. Uno, el que nosotros pudimos crecer y además abrir otros un calendario más flexible. Ahora nosotros antes teníamos los cursos bimestrales o cuatrimestrales, ahora tenemos esos dos más los trimestrales, o sea, cada trimestre hay un curso. Uh-huh. Incorporamos a todo el país y al exterior. Tenemos alumnos de todo el país y alumnos argentinos y latinoamericanos que estudian, que están en el exterior, pero estudian con nosotros, y sobre todo, te digo la verdad, fue algo que nadie se veía venir, porque hasta en la pandemia había mucha resistencia del mundo de la enseñanza de idiomas en la virtualidad. Existían los programas online, que son medio, bueno, viste, Open English, uh-huh. nosotros también tenemos plataforma que trabaja juntos, pero la idea de, no, es imposible, no podés reproducir el aula en virtualidad, se deshizo en mil pedazos. La verdad es que funciona, da resultado, la gente te aprende, la tecnología te ayuda. No es lo mismo, obvio, nunca. Lógico, no es lo mismo. Cuerpo. Pero no hubo, sin contar que mucha gente no quiere volver a la presencialidad porque ganó muchísimo tiempo, eso en todas las actividades, ¿no? Uh-huh. Trabajo. Pero la verdad es que sí, de hecho se está discutiendo teóricamente porque fue un hallazgo. Se avanzó en un año lo que se venía discutiendo a ver qué pasaba en la virtualidad y la verdad que, bueno, vos lo vivís, la experiencia uh-huh. es exitosa en ese sentido, sí, la gente sí, aprende, sí. se engancha. Uno se siente seguro, digamos, claro. Uno se siente seguro. Y otra cosa, Pepe, interesante, uh-huh. es que nosotros teníamos el prejuicio de que esto iba a ser un problema muy grande para la gente grande, entre comillas, que eso nos incluía a nosotros en nuestra edad, ¿no? Y sí. la verdad es que la tecnologización o el acceso a la tecnología fue también velocísima en todas las edades. Hoy, en general, salvo los muy mayores, uh-huh. incorporaron el Zoom, el pago electrónico, lo que fuera, hubo una ampliación, digamos, del uso de la tecnología muy grande. Bueno, mira, te voy a... Vamos a ir terminando. Porque la siguiente invitada... Está por entrar Agro, no, sí, sí. Esa es una invitada. No yo, eso es una invitada. No, no, vos también, pero te hago una pregunta, te la voy a hacer corta, te voy Dale. A pedir que sea corta, que es, ¿cuál considerás vos que es el plato nacional y popular por excelencia? Digamos, si vos tendrías que decir, mira... Es muy difícil, ¿eh? Pero sí. te voy a decir, para sí. mí... Sí. O sea, yo estoy obligado a decir que como le gustaba al general Ajá. el pastel de papa, que además es una de mis especialidades ahora en mi que no nuevo, es fa- que no es fácil mundo, que no es fácil hacer es ¿eh? El plato, pero no es el plato nacional y popular. Para mí Ajá. se pelean cabeza a cabeza la milanesa y el asado, es decir. Mira vos. Para mí el asado es el plato nacional por excelencia. Por excelencia. Ahora la milanesa en Argentina es como no puedes vivir sin milanesa. No, frita, no. ¿Eh? Sí, momento, sí, sí. No la verdad que sí. No, es verdad, es verdad. Pero porque si me apurás, es el asado. El asado. Y viste que hay todo como un debate sobre si esto es o no un gobierno peronista. Yo considero ¿Esa es la que otra sí. pregunta? Sí, esa es la otra. Pero si querés lo dejamos para otro yo momento. Yo te digo sí. algo que vos te vas a entender. En el Frejuli estaba la democracia cristiana. Entonces sí. digo, este es un gobierno peronista, es un frente nacional popular con todos sus matices. Es un gobierno, yo te digo, vos lo sabés también, es uh-huh. un gobierno que le pagó los sueldos a las empresas. ¿Hay algo más peronista que eso? El Estado no. le pagó. Bueno, entonces no hay que, para mí esa discusión... Tenés un gobierno que le paga el sueldo a los empleados de las empresas y tenés otro gobierno que le paga el sueldo a los empresarios, digamos, ¿no? Exactamente. Acordémonos lo que fue. Exactamente. Que le paga. yo siempre digo, lo más indignante, le paga los honorarios a los abogados de los fondos buitres. Sí. El gobierno le negoció los honorarios, ni eso pudo pelear. Entonces digo, no hay discusión posible. El Frente de Todos es una forma del peronismo. Bueno, y va a entrar nuestra invitada. Mira, el tema que te tenía preparado, ya está por entrar Milagro Sala, me pidió... Sí, dale. El tema era Garota y Ipanema, porque dicen que es uno de los temas más traducidos a distintos idiomas. Vamos a poner un poquito hasta que entre la compañera. Dale. Milagro. Y bueno, nos despedimos. Gracias me hace acordar mis ganas de ir a Brasil, que bueno, no sé cuándo volveremos. Pero exacto, bueno. Exacto. Yo supuse que en parte por eso. Así que bueno, te agradezco bueno, mucho. Muchas Robbie. Gracias, Pepe, por el tiempo y felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias. Y ahora en breve, en 2 minutos de cortina, la compañera, presa política y dirigente social de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala. En 1 minuto estamos con ella. ¿Qué tal, Milagro? Hola, ¿qué tal? Basta, me están atontando, nos están atontando si te transmiten un mensaje de esa manera. Lucas más Ramón en Nos Estamos Yendo, de lunes a jueves a las 23 horas en Duplex con la psicosocial.ar y brisodigital.com. psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Y después de un tiempo de tratar de que se haga un lugar en la agenda, la compañera Milagro Sala la tenemos hoy con nosotros. Gracias, Milagro, por estar. Es un orgullo para todos nosotros que estés vos hoy en... ¿Te puedo tutear? Sí, por favor, tuteame. Somos creo que de la misma edad. Sí, supongo que sí, sí. Y sí, de la misma edad. Y sos del mes del nacimiento de mi papá. Mi papá nació el 18 de febrero y vos el 20, así que... Exacto, sí. Debes ser una luchadora, sos una luchadora nota como era mi papá, no lo quiero compartir. Milagro, yo quería empezar la entrevista para entender por qué sos una presa política. Cuando cuando vos empezaste a trabajar socialmente en Jujuy, ¿cuánto era la pobreza? ¿Qué comía la gente? ¿Cómo estaban los chicos del Jujuy cuando vos empezaste? Mira, nosotros comenzamos, la Tupac Amaru nació en la década del 90, después, uh-huh, después de la ida de la Rúa, ¿no? Porque antes, bueno, estaba Menem, y Menem era el que instaló el neoliberalismo. Después, uh-huh, llegó de la Rúa y fue más desastre que el desastre, ¿no? Y habían fábricas y empresas como energía, como gas, como agua, que habían privatizado, y donde, uh-huh, echaron muchísimos compañeros. La lucha era grande. Acá en Jujuy, en menos de 10 años, se sacó a 5 gobernadores corruptos. Era, uh-huh, impresionante cómo el que asumía, únicamente asumía para robar, y el pueblo se moría de hambre. Nosotros éramos primero en desnutrición infantil, primero en deserción escolar, primero en desocupación, primero en desnutrición infantil. Y nosotros, como veíamos que el Estado no se hacía cargo, ni siquiera con subsidio, a los que habían quedado en la calle, porque no le pagaban, viste que cuando vos salís de una empresa te pagan 2 años hasta que conseguís algo en otro lado, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente en Jujuy no pasaba eso. Entonces ahí es donde nace la Tupac Amaru, pero la torpeza de los sectores políticos, que son hoy los que nos incriminan, son hoy los que nos discriminan, son hoy los que nos violentan a nosotros. Cuando nosotros salimos a salvar las papas, y hablando mal y pronto a los criollos, salimos a salvar las tapas de esa época. Esa época donde nadie quería gobernar, donde todo el mundo tenía miedo, donde, ¿te acordás que estaba el se basan todo? ¿Te acordás? Uh-huh. Uh-huh. En esa época. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, 2001, nosotros nos hicimos 2002. Cargo. Exacto, 2001 y 2002, que los argentinos estaban desilusionados de todos los sectores políticos, que no querían saber nada. Ahí nació la Tupac Amaru. Y la verdad que las pasamos bastante mal, muy mal las pasamos, pero nos reorganizamos de abajo hacia arriba con centros comunitarios, copa de leche, huertas comunitarias, que en un momento nosotros pensábamos de que darle algo caliente era darle algo caliente para que llenen el estómago los chicos y los padres, que creíamos que estaba solucionado, pero lamentablemente una copa de leche, un comedor, surge la siguiente problemática, que el papá o la mamá lo tiene que llevar al médico a los chicos, que no tienen plata para los médicos, no tienen plata para comprar medicamentos, los hospitales estaban vacíos, no habían insumos, había paro cada 2x3 porque no se les pagaban los sueldos a los estatales, y bueno, era una época muy, muy dura, ¿no? Muy dura la que vivimos nosotros, lo que hemos enfrentado. Y bueno, después de ella llega la llegada de Néstor. Y en la llegada de Néstor, bueno, nosotros no habíamos jurado y recontrajurado en la asamblea que teníamos. Teníamos cerca de 700 delegados, donde todo el mundo, todos los delegados y las bases te pedían de que nosotros no teníamos que pedirle nada a los sectores políticos. Porque lo que ellos veían de que nosotros trabajamos incansablemente vendiendo bollo, empanada, pizza, y con lo que se sacaba se mantenía la copa de leche, se compraba insumos, se compraba medicamentos, porque había el médico incluso que habían quedado sin trabajo, y los médicos venían a trabajar voluntariamente, médicos, odontólogos, maestros, profesores, todos trabajaban voluntariamente. Y la llegada de Néstor fue una apertura muy fuerte para nosotros, porque él nos invita y nos dice de que trabajemos conjunto con él para reconstruir la patria. A nosotros nos llamó mucho la atención, porque te imaginas que nosotros, ellos tuvieron que venir más de 20 asambleas nuestras para convencernos que lo teníamos que dejar entrar para que ellos vean las pequeñas obras que tenía Tupac Amaru, a pesar de que nosotros no vivíamos del Estado, ¿no? Y bueno, uh-huh, cuando vinieron, después de 20 asambleas, bueno, vinieron y entraron a las huertas, a las copas de leche, a los hornos comunitarios, a los romperos comunitarios, que ellos no lo podían creer, que cómo nosotros sosteníamos toda esa estructura tan grande, ¿no? Y bueno, nosotros le decíamos que la estructura se mantenía con mucho sacrificio, y que bueno, después ellos nos invitaron a que vamos a una reunión a Olivo. Bueno, fue otra vez, otra tras asamblea, los compañeros autorizaron que vamos a Olivo. Cuando vamos a Olivo, bueno, ahí lo vemos a Néstor y a algunos funcionarios de ellos, que nosotros lo conocíamos ya a Néstor, ¿no? Porque lo conocí, yo soy peronista, y lo veíamos en algunos encuentros o congresos que se hacían del PJ, uh-huh, y lo veíamos siempre de lejos. Emma, perdóname nosotros no le damos ni dos mangos, porque te puedes imaginar, él cuando vino a Jujuy por primera vez no lo conocía nadie. Es más, nosotros ni siquiera hicimos campaña para él en la primera elección, que tuvo. Nos parecía que nosotros, el temor que teníamos nosotros de la organización social era de que teníamos miedo que Néstor sea igual que Menem. Uno más nosotros, de lo... cuando llegó Menem al gobierno, que decíamos, bueno, nosotros decíamos que Menem es provinciano, viene de una provincia chica, va a pelear y va a defender a las provincias, pero nada, fue todo lo contrario, fue el que instaló el neoliberalismo en la Argentina y fue el que destruyó el país, ¿no? Y creíamos que él era así, pero después cuando fuimos a Olivo, él nos pidió que nosotros le ayudemos a reconstruir la patria, y nosotros nos miramos entre nosotros y decíamos, si nosotros venimos de una provincia chica, éramos, imagina, negritos. Uh-huh. Y no creíamos que nadie nos venga a pedir ayuda a nosotros, ¿no? Y después nos preguntan qué es lo que necesitábamos, qué es lo que queríamos, y nosotros decíamos que nosotros, para poder tener mercadería, para poder tener un plan, nunca le pedimos nada al Estado, ni tampoco queríamos, pero que esta vez estábamos en una situación muy, muy jodida. Entonces él me dice, no, yo no te voy a dar nada de eso. Miramos, ¿viste? Dice, ¿cómo que no? Y dice, no, yo te voy a dar en mi provincia. Nosotros construimos, ahí tenemos las cooperativas que construyen casa, donde a su vez también de ahí se saca el sueldo, y donde la construcción te deja muchísima plata. ¿Ustedes qué quieren, los planes o la construcción? Y te podés imaginar, alguien que te ofrezca para construir tu propia casa, encima te paga un sueldo, vos qué decís, no, yo, sí, sí. Los malos planes, no los queremos, queremos trabajo digno para nuestros compañeros, y bueno, ahí armamos nuestras 50 primeras cooperativas, presentamos, no, la verdad que en la primera etapa de 200 viviendas habíamos discutido con un funcionario de Néstor, donde ellos creían de que nosotros no teníamos experiencia en la construcción y creía de que no era conveniente que nosotros agarremos esa mano. Vaya, la verdad que ese día cuando fuimos al Ministerio de Infraestructura de la Nación, yo me levanté y me fui y le dije, no, yo no quiero nada, no es lo que a nosotros nos prometieron. Y por supuesto que Néstor se enteró, y al otro día nos volvió a hacer llamar, nos volvimos a sentar, y cuando nos sentamos estaba el funcionario que nos dijo que no lo quería dar, ¿no? Y le dijo a él, yo quiero que ellos trabajen con la construcción, porque en todo este tiempo se han bancado todo el atropello de los distintos gobiernos que robaron el país. Así que necesito que usted, que le dé o le dé. Y él nos dice, bueno, pero... Y me dice, bueno, pero el funcionario te dice... Me acuerdo que era el funcionario rojo, me dice, bueno, pero si no construyen, no vengan a pedir más. Y yo lo miro y le digo, pero... Y si construimos en menos de lo que está estipulado, te doy lo doble, me dice, ¿no? Bueno, y cuando me dicen doy lo doble, nos vinimos para Jujuy, en dos días limpiamos como cerca de 20 hectáreas con los compañeros, con los delegados, con integrantes, con machete, limpiamos todo el terreno, porque para que también nos den, antes que eso, para que nos den un terreno, hicimos una carpeada al gobierno de la provincia para hacer una ley para que nosotros podamos, nos den terreno para poder construir vivienda. Uh-huh. Pasamos por todo eso y bueno, nos dan las 200 primeras viviendas. En 5 meses terminamos las primeras 200 viviendas. Y bueno, Néstor nos había prometido que si nosotros terminábamos antes también, él venía a inaugurar las viviendas. Y que fue el que vino a inaugurar las viviendas. Nosotros tenemos las primeras 200 viviendas y que bueno, que después ahí Néstor anunció públicamente que nos daban 400 viviendas porque nosotros habíamos cumplido con lo que habíamos acordado, ¿no? Y después de ahí construimos piletes y más, terminamos de construir a 200 casas y nos quedó plata, nos quedó bastante plata, que ya habíamos pagado los suelos, todo eso. Y bueno, nosotros hicimos asamblea con los compañeros y preguntamos qué íbamos a hacer con la plata que nos queda. Y bueno, los compañeros nos decían que bueno, que hagamos la pileta de natación, que hagamos algún centro de salud. Y hicimos un pequeño centro de salud, hicimos la pileta de natación. Después Alicia Kirchner se entera que nosotros hicimos un pequeño centro de salud y nos pide que, bueno, ella que nos iba a otorgar, porque digamos, un SIC, donde estaba dentro un salón de un comedor, estaban el consultorio de odontología, estaba un consultorio de enfermería, había varios consultores, ¿no? de radio, había consultores también de radiografía, o sea que estaba completito, sigue así. Y bueno, nosotros también lo hicimos en el tiempo menos estipulado, y fíjate de que bueno, ahí también vino Alicia a inaugurar el primer siglo de la Argentina, Y nosotros siempre hemos repetido, y hasta el día de hoy lo seguimos diciendo, nosotros nunca, nunca quisimos ni queremos competir con el Estado. Lo que nosotros queríamos dar un poco más, porque en la década del 90 y antes de la década del 90 las pasamos bastante mal, y queríamos que ellos entiendan eso, pero lamentablemente la prensa opositora, la derecha, lo primero que decían de que nosotros éramos un Estado paralelo, que nuestros compañeros estaban militarizados, cuando te podías imaginar que nosotros como cooperativa teníamos que tener las ropas de trabajo, los botines, las camisas, los pantalones, los cascos, y cuando los compañeros nuestros solo les compramos todo el uniforme, ya decían que mis compañeros quedan estaban militarizados, pero si nosotros estamos cumpliendo nosotros cumplíamos con lo que nos pedían a nosotros, era uno de los tantos ítems que decían que comprar la ropa, los botines. Entonces, y decíamos, bueno, antes cuando teníamos planes nos decían que éramos unos choripaneros, unos desocupados, que no queríamos trabajar. Ahora que nuestro compañero trabaja, dicen que están explotados, porque en Jujuy, la primera organización social que pone a mujeres a trabajar en la construcción somos nosotros, la Tupac Amaru. ¿Y por qué las mujeres entran a trabajar en la construcción? Porque en las asambleas, las mujeres son las que comenzaron a hacer todo un debate, que a pesar de que son mujeres, ¿por qué no podían construir, por qué no podían entrar realmente en la obra, construyendo su propia casa? Y saltó esto que muchas mujeres nos decían, yo soy mamá soltera, tengo 4 hijos, vivo alquilando, otra decía que vivía con la madre, que la casa era chica, y que bueno, que ella quería construir su propia casa, y a su vez también le decían que querían un sueldo, ¿no? Porque no tenían dónde trabajar, y donde trabajaban como muchachas, o donde iban a trabajar en la cosecha les pagaban muy poco, y bueno, la asamblea aprobó que las compañeras nuestras trabajen en la construcción, y vos fíjate que sacamos las mejores plomeras, las mejores electricistas, las mejores gasistas, hay muchas compañeras nuestras que están trabajando en empresas de construcción, ¿no? Nosotros no fuimos enemigos de la Cámara de Construcción. La Cámara de Construcción nos tildó como enemigos a nosotros, porque nosotros, como la construcción que hicimos con tan poca plata, porque nosotros nos daban la mitad de lo que significa la construcción de una vivienda, y a la Cámara de Construcción y a los empresarios de la construcción le daban los dobles que nos daban a nosotros. Y nosotros, a pesar de que nos daban la mitad que ellos, nosotros demostraban que todavía plata quedaba. Entonces le rompimos el negocio de ellos. ¿Y por qué el negocio de ellos? Porque ellos te decían, ellos te licitaban, por ejemplo, 200 viviendas, 300 viviendas, y te construían 30 viviendas. Y después iban al Estado y le hacían, y les paralizaban la obra porque decían que la plata que le dieron no alcanzaba. Cuando nosotros demostrábamos que con la mitad nosotros sí no alcanzaba, ¿no? Estas cosas pasaban, y que bueno, te podés imaginar de que también en el EDEMA, en Libertador, en Calilegua, en la zona de Blaquier, nosotros hicimos una pelea muy grande para que nos den tierra para construir vivienda, donde fundación, polideportivo, mini fábrica de bloques, de adoquines, de caño, fábrica textil, escuelas primarias, secundarias, y que no le cuadró nada, ni le gustó nada, porque ellos decían de que las tierras eran de ellos, cuando nosotros llevamos una discusión muy fuerte, que decíamos que las tierras nunca fue de Blaquier, que las tierras pertenecían a los hermanos Guaraní, y fue una pelea, y bueno, y ellos para cerrarnos la boca a nosotros un poco, nos dieron una tierra, y, bueno, y ahí una de ellos, y antes que nosotros lleguemos a esa zona, no había ningún ciudadano de Libertador, de Calilego, del pueblo cerca de Edema, que podía tener casa, porque la empresa te destinaba a quién te podía tener casa y quién no, ellos te prestaban las casas. Cuando nosotros comenzamos a construir las casas y le comenzamos a dar las casas a los compañeros, que pagaban una cuota mínima de la mínima, porque se tenía que pagar el Ministerio de Infraestructura de la Provincia y Vivienda, no le cuadró nada, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta que es contundente? Sí. ¿Cuántas casas construyó la organización Tupac Amaru? Mira, nosotros hemos construido más de 8.000 casas, primero. Segundo, en 12 localidades hemos construido casas. Tercero, todas las localidades tienen como, tiene San Salvador de Jujuy. ¿Qué tiene? Pileta de natación, centro de salud, polideportivo completo, con cancha de básquet, cancha de fútbol, asadores. ¿Se fue la cámara? Ahí. Un segundito. Fíjate, la mamá de Catrín me está llamando. ¿Qué pasó? No, mi nuera me está llamando. Ah, perdón. Cuando me llama es porque realmente por algo y no, y no, nunca me llama así por cadena, siempre pasa algo. Y bueno, ¿sabes qué? Todos los barrios tenían eso, todos los barrios. A su vez, aparte de eso, nosotros hemos construido en los barrios más humildes 24 polideportivos con salita de primer auxilio, pileta de natación, asadores y cancha de básquet. Porque a veces venían los barrios más humildes que decían que ellos también querían tener pileta como el barrio de Tupac Amaru. Nosotros íbamos y les construíamos. Les construíamos. Te cuento una de las tantas anécdotas. Una de las tantas anécdotas de que ¿ya está? De que por ejemplo, acá está el hogar escuela. ¿Viste el hogar escuela que construyó Evita en todas las provincias? Y acá el Estado tenía pileta de natación. Acá el Estado había tapado esa pileta de natación. Y como yo era madrina del hogar escuela Eva Perón, un día de mucho calor voy a una actividad que hacían los niños ahí, y hacía mucho calor, y yo le digo, chico, ustedes seguro que están yendo al frente, a bañarse, porque al frente de la escuela está un polideportivo de la municipalidad que tiene pileta, ¿no? Decirle que sí lo van a ir a retirar, que avisen a las 20 horas, que lo vayan a retirar a Catriel, que te diga las cosas dónde. Por disculpa, ¿no? No, ni problema. Y yo, soy abuela, ¿verdad? Y tengo que, mi nieta tiene 13 años. Ah, está bien, y, un orgullo. No, y me pidió que lo vayan a retirar a mi nieta a los 20. Es por eso, Milagro, que estás presa, no por otra cosa. Porque, Y vos sabés que... Ah, no, y te sigo comentando lo del hogar escuela, ¿no? Entonces, los chicos, ¿no sabés qué me dicen? Nosotros no podemos entrar al natatorio municipal porque la gente que está en el natatorio municipal dice que nosotros tenemos piojo, que tenemos homo en los pies y que por eso no nos dejan entrar. Y a mí se me cayó la lágrima de bronca, de indignación, cómo lo discriminaron los chicos. Entonces... hablo en ese tiempo, era el director Sergio, y le digo, Sergio, le digo, ¿tenés un pedazo de terreno acá? ¿Para qué? Me dicen, yo le voy a hacer la pileta a los chicos, lo voy a volver a reconstruir la pileta a los chicos. Entonces él me dio un pedazo de terreno, y ahí fuimos, el otro día estábamos con la máquina, y a los 2 meses los chicos tenían la pileta. Bueno, esas cosas, ellos odiaban lo que hacíamos nosotros. Tal cual. Que nosotros no hacíamos un expediente para poder solucionar el problema. Por ejemplo, habíamos donado camas de terapia intensiva a 4 localidades. Bueno, está quedando plata de la construcción, metíamos en la asamblea si podíamos comprar esa cámara de terapia y nos decían sí. No. Y íbamos y le dejábamos. Ahora, después de tremenda obra, después de mucho tiempo, yo recién me candidateo a diputada provincial. ¿Y por qué me candidateo? Porque los compañeros de la asamblea dicen, bueno, nosotros lo necesitamos que candidatee porque necesitamos que la candidatura vaya a trabajar. Y después de ahí, bueno, paso a ser diputada provincial. Peor se pusieron. Cuando me metí en la política, peor se pusieron los gorilas, la derecha, los empresarios. Es más, los empresarios le pusieron mucha plata a Morales para que me tenga presa, pusieron mucha plata para la campaña de Morales y pagaron mucha plata para los medios de difusión para que Milagro Sala sea el cuco de la provincia. La verdad que fue muy, muy feo, ¿no? Muy feo fue. Sí, y es por eso que todos los que pedimos por tu libertad, porque para nosotros sos una presa política en democracia, algo que no puede suceder, no tiene que haber indulto, tiene que haber justicia, tenés que estar libre, por todas estas cosas que vos contás que estás haciendo. Yo conocí la Tupac Amaru trabajando para el gobierno de Cristina cuando viajé por el Ministerio de Educación. Y me dijeron, ¿por qué no vas a ver? Yo no sabía mucho. Anda a ver a la fundación. ¿Nunca la viste? Y me quedé asombrado, ¿no? Y yo cuando viajaba a las provincias le preguntaba a mi jefe, en ese momento Claudio, digo, ¿quién hizo esto? El peronismo. ¿Quién hizo esto? El peronismo. ¿Quién hizo? Y me hice peronista. Y cuando fui a Jujuy empecé a preguntar, ¿quién hizo esto? La Tupac. ¿Quién hizo esto? Y yo sería un militante más de la Tupac. Te lo digo casi emocionándome porque me parece que lo que has hecho por los trabajadores y trabajadoras y por lo que has hecho por Jujuy y el país es muy importante. También conocí de vos cuando fue la CTA, cuando yo milité para la CTA en su momento y me hablaban de vos y decía, bueno, ¿qué es lo que hace esta mujer? Me dice, tenés que ir a ver lo que hace. Y no es, como vos decís, no es que vos te pusiste de candidata y el resto acató una orden. Fueron los compañeros y compañeras las que te pusieron ahí. Y no hay nada más miedoso para el poder que un poder popular que surge desde abajo. Me parece que por eso estás presa, pienso yo. Sabes que a veces, yo te digo, yo soy ser humana, tengo carne, tengo sentimientos, soy muy familiar, ¿no? Pero a mí, cada vez que me dicen lo que vos me acabas de decir, se me pone un nudo en la garganta, ¿no? Porque nosotros hemos trabajado mucho para, no para mí, porque ninguna de esas piletas fue para mí, ninguna de esas casas fue para mí. Buscamos el buen vivir, como decía el hermano Evo Morales, ¿no? Pero a mí me da bronca que ningún político trabajó como trabajan las organizaciones sociales, sin embargo, son ellos los encargados de lastimarnos, de apuntarnos con el dedo que somos corruptos. Y me indigna, te juro, no te imaginas cómo me indigna eso. Y a veces lloro de indignación, ¿no? Me da bronca porque sentimos que somos demasiado maltratados los presos políticos del país, ¿no? La compañera Tupac Amaru, la compañera Milagro Sala de la Tupac Amaru logró lo que mucha gente no pudo y tal vez quiso, que es que el jujeño pobre no baje de la vereda cuando venía el jujeño rico, no se corra de la vereda. Y eso es muy importante, porque la gente no lo sabe. La gente habla de lo que pasa en otros lados y ni siquiera estuvo. Y bueno, nada, yo tuve la suerte y la posibilidad de estar donde ustedes están trabajando y la verdad me quedé muy, muy, muy asombrado, ¿no? Esto que vos contás, con la mitad de la plata nosotros podemos hacer el doble de casas. No dejan entrar a los chicos a la pileta y yo les hago una pileta, digo, por eso está presa Milagro Sala, no por otra cosa. Todo lo demás. Vos sabés que a nosotros nos costó mucho instalar los niños y las personas humildes en el centro. Nos costó mucho instalar, porque antes los humildes no entraban al centro. Y cuando mis compañeros comenzaban a cobrar, había mucho movimiento en el comercio. Y los comercios aplaudían, estaban contentos. Pero fue toda una pelea eso, porque nosotros tenemos tres compañeros que nos mataron desde que la Tupac Amaru nació. Y eso poco lo sabe, ¿no? Pero yo no quiero que me reconozcan. Yo no quiero que me reconozcan a mí. Yo quiero que reconozcan, ¿sabes?, la obra de la organización. La obra donde esa obra tiene apellidos y nombres, que son más de 5.000 compañeros que trabajaron en la construcción, más de 5.000 compañeros que se sacrificaron, que dieron todo para poder estar un poco mejor. Porque si vos vas a la casa de mis compañeros que están detenidos, vos fíjate, los compañeros que tienen la casa humilde, ni siquiera vehículo tienen, y hoy están presos porque les tapamos la gran olla de la construcción, que quedaba mucha plata, porque participamos, hicimos justicia con el tema de Blaquier, Ledema, porque participamos el 24 de marzo en las marchas pidiendo que los genocidas vayan a los juicios, porque cuando aumentaban la luz, el gas o el transporte, y la Tupac estaba presente ahí para pedir que dejen de aumentar, porque aumentaba. Cuando los estatales querían ir a paritar y el gobierno no le daba ni 5 de bolilla, nosotros también estábamos apoyando a los estatales. Siempre dijimos que cuando había una injusticia, la Tupac Amaru estaba ahí. Y creo que todo esto, lo que nosotros hicimos, fue lo que nosotros fuimos un grano para ellos. Y ese grano que hasta el día de hoy no se pueden sacar de nosotros, porque hoy mis compañeros están trabajando en todas las localidades, en las partes más humildes. Ya hicimos una tercera marcha donde se volvió a través de llenar las calles de compañeros de Tupac Amaru, donde muchos compañeros nuestros perdieron miedo y donde muchos compañeros nuestros siguen sintiendo de que la resistencia y la lucha por el buen vivir hay que seguirla constantemente, hay que seguir militando, porque si nosotros no la peleamos, nadie va a venir a pelear por nosotros. Nosotros siempre decimos que no va a venir un ángel y nos va, y nos va, y nos va a agarrar de arriba y nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. La Túpac Amaru nació con lucha y vamos a resistir hasta el último momento, ¿no? Yo tengo el orgullo de decir de que, a pesar de que quien te habla está presa, mis compañeros cuando tienen que salir a marchar, salen a marchar sin su dirigente. Pero sin embargo, eso es lo que significa para mí particularmente, es conciencia de base, conciencia de los dirigentes nuestros, nuestros compañeros, ¿no? Y esto es para nosotros, para mí particularmente importante. La reorganización que hizo la Túpac Amaru en este último tiempo fue muy fuerte a pesar de la pandemia. Hay mucha concientización, pero mucho, vos no te imaginas cómo los compañeros están trabajando. Mira, en este mes de agosto que pasó el Día del Niño, en todas las localidades los compañeros vendieron pizza, empanada, hicieron el Día del Niño. Después de mucho tiempo que nacían, hicieron el Día del Niño en todas las localidades, acá en Capital también. Y la verdad yo me emocioné mucho viendo los videos, viendo las fotos, cómo los compañeros les repartían juguetes. Ahora, el gobierno de la provincia no nos dio ni una caja de leche. Y la verdad que, como dicen los compañeros, ni nos calienta que nos den nada, que no queremos nada de ellos, ¿sí? Porque no queremos ser cómplices de la corrupción de ellos, ¿no? Pero sin embargo, mis compañeros trabajaron y le dieron esa pequeña alegría a los niños en los distintos barrios, en las distintas localidades. Eso es la Túpac Amaru, conciencia. Y bueno, lamentablemente en las elecciones no nos dieron una paliza, en las elecciones que pasaron a la provincial. Lo que nosotros decimos es de que veníamos pidiendo a veedores a la nación para que vengan a ver el fraude que iban a hacer, y lamentablemente no vino nadie de la nación y hicieron fraude. Y fraude muy grande, donde las urnas estaban abiertas, donde había localidades donde las ventanas del fondo estaban abiertas, donde cambiaron las urnas, hicieron desastre. Y sin embargo, Morales fue a Buenos Aires a decir que me ganó las elecciones a mí. Y la verdad, yo me sorprendí cuando dijo eso, porque quien te habla no fue candidata a nada. No candidata a nada, exacto. ¿Me entendés? No fui candidata a nada, y sin embargo, él, si no habla de mí, pareciera que no tiene prensa en Buenos Aires, si no habla de mí, pareciera que no puede existir políticamente, ¿no? La oposición gorila solo se define por oposición al peronismo y a los luchadores y a las grandes causas nacionales. Yo te quiero agradecer que estuviste con nosotros. La verdad es fue muy emotiva la entrevista. Estaba con bastante temor porque no es fácil hablar frente a una persona que para mí es muy importante y que por la importancia que tiene está presa y no por otra cosa. Así que bueno, te felicito porque sos abuela. No lo sabía, no soy. Y tengo dos nietos. Y tenés tengo un dos nieto nietos. De 14 y otro de 13. Sí, y quería, para terminar, quería que comentes, vos estás dando clases hoy en la Universidad Popular de Escobar, ¿verdad? Sí, es una fundación, ¿no? Una fundación, es más, mañana comenzamos con las clases. Bueno, ahí estamos, tirándonos, ahí hacemos lo que podemos, ¿no? Qué lindo ser, qué lindo poder ser educado por alguien que da el ejemplo todo el tiempo. Te agradezco mucho y nada, estamos en contacto y seguimos exigiendo la libertad de Milagro Sala, presa política en Argentina, por darle de comer a la gente, por darle a los chicos lo que se merecen y por darle un pueblo dignidad. Muchas gracias, Milagro. Gracias. Bueno. Y esto fue todo por hoy. La verdad es que no tengo palabras para seguir hablando del tema. Lo que sí, elegí como tema final del programa un tema de Santiago Feliú que se llama Trovadores y que me pareció que era importante porque tenemos que transformarnos en los trovadores que van de pueblo en pueblo contando la historia de alguien, las historias de alguien. Yo creo que la historia de la Túpac Amaru y de Milagro Sala tiene que difundirse por todo el país para que la gente sepa que cuando alguien se levanta para darle un privilegio a los que menos tiene, tal vez una de las del peligro que corre o de la consecuencia que tiene es que termine siendo un preso o una presa. Milagro Sala, presa política en Argentina, exigimos la libertad y exigimos justicia. Nada, nos vamos con el tema y esto fue todo por hoy.